travesía. Un programa sin fronteras. Habla de los Breaker Brothers, obviamente está haciendo referencia al ya lamentablemente fallecido Michael Breaker en saxo y Randy Breaker en trompeta, quienes durante los años 70 fundamentalmente formaron una banda que eran justamente los Breaker Brothers, que era una banda vinculada a la fusión y que incorporaba por supuesto cosas más bien rockeras y yaceras y souleras, con las que le fue muy bien, más allá de que posteriormente cada uno de ellos siguiera un camino por lo general vinculado más al jazz y a la experimentación Michael, y más al jazz y también con algunos otros aditamentos Randy Breaker. Bueno, en el 2007 fallece Michael Breaker, Randy continúa su carrera solista. Y en el año 2012-2013 decide formar nuevamente los Breaker Brothers con el nombre, por supuesto, de la banda, pero por supuesto con la participación de su nueva mujer, la italiana Ada Robati, tocando saxo tenor, que obviamente es absolutamente competente para la tarea, pero no es Michael. Will Lee en el bajo, Chris Mindocchi también en el bajo, Mike Sturm, Adam Rogers en las guitarras, la mencionada Ada Robati en saxo tenor, George Whitty en los teclados, Rodney Holmes y Dave Weckl en la batería, vocalizaciones a cargo de un grupo que se llama Parandroid, Oli Rockenberger en teclados y también cantando, David Sambor tocando saxo alto, bueno, Randy Breaker, trompeta y composición. Lo que hay que decir es que todos ellos formaron y grabaron este material que se llamó The Breaker Brothers Band Reunion, que es obviamente la reunión de los hermanos Breaker, que toman algunos temas que en los años 70, insisto, ellos grabaron a lo largo del mundo y a lo largo de distintos discos grabados en estudio. Esto salió en el 2013, fue un disco con muy buena prensa y mucha crítica, y bueno, nosotros simplemente este disco se nos fue pasando o escapando ante la posibilidad de difundir otras cosas, y hoy creo que es un buen momento para volver sobre el mismo y disfrutarlo en plenitud. Quiero contarles que Randy Breaker tiene disco nuevo, ya salió hace 15, 20 días, pero es imposible seguir las ediciones de cada uno de ellos, así que nos vamos a contentar con meternos un par de años atrás y disfrutar con esta terrible banda los temas Primera canción del set y posteriormente Merry Go Town. We'll be right back.

flashing street signs, the crowds and the trains running through my mind, keeping me up, taking me down. I need some escape from my merry-go-round town. The voices speak as the people rush by, but nobody waits and nobody knows. There's grass on the ground and there's holes in my clothes. Cracks in my mind full of shadows and doubts. With my racing thoughts, I can't get out. It's keeping me up, it's taking me down. I need some escape from my merry-go-round, merry-go-round. Randy Brecker y un seleccionado de músicos de enorme jerarquía. Se llama The Brecker Brothers Reunion, este material editado en el año 2013. Del mismo los temas que acabamos de escuchar, era la primera canción del set. Y recién con la participación de un grupo vocal, Merry Go Town. Y no es nada raro que las mujeres, las damas en líneas generales sean las más cuidadosas, arregladoras de la escena del jazz desde hace mucho tiempo. Por supuesto que no son las únicas, simplemente descollan porque hay un puñado de ellas que ha hecho historia, ¿no? Simplemente cito a Toshiko Akiyoshi o a Carla Bley por citar algunas de las históricas. Y lo que vamos a presentar hoy es el disco de una pianista y arregladora que yo prácticamente desconocía y a la que llegué por casualidad, que tiene a esta altura del partido 50 años, que nació en Azerbaiyán, que es un país que en realidad limita con el mar Caspio, simplemente para que ustedes tengan alguna referencia, que está, digamos, como en el sur de Rusia, de la Unión Soviética, cerquita de Turquistán, cerca de Turquía, cerca de Irán. Es una zona para nosotros bastante desconocida y se llama Amina Figarova. Es una increíble arregladora que tiene ya a esta altura del partido 7 o 8 discos grabados, uno mejor que el otro, con los formatos de grandes bandas. Este disco que vamos a empezar a presentar hoy se llama Bajo las Nubes, Above the Clouds. Tiene 2 o 3 años y si yo les cito los músicos seguramente no los van a conocer porque son más bien de Holanda y de aquellos lugares, porque lo que hizo Amina Figarova fue mudarse siendo muy jovencita, a los 2 años ya estudiaba piano, al país, a Holanda básicamente. Y después, bueno, hizo este periplo que siempre decimos de haber tocado en Europa, haber recalado en Berkeley, haber egresado de Berkeley y haber formado en los Estados Unidos distintos grupos con los que gira y estar en una especie de continuo de ir y venir entre Europa y los Estados Unidos. El disco más conocido, más popular de ella se llama algo así como La Suite de Septiembre, que hace referencia, por supuesto, al atentado famoso a las Torres Gemelas, pero tiene otra muy buena cantidad de discos y su disco debut se llamó simplemente 12. 2 temas vamos a escuchar como para que ustedes empiecen a conocer a Amina Figarova. Vamos a irradiarla de manera bastante frecuente hasta fin de año y seguramente en el ciclo 2016. El primero de los temas se llama Una Danza y luego La Canción de Ernie. Thank you. La muy poco conocida pianista y arregladora Amina Figueroa. El disco se llama Above the Clouds. Y en los temas, Una danza y recién la canción de Ernie. Y así llegamos al final de la travesía de esta noche, que tuvo entre sus invitados al trombonista Steve Davis, al saxofonista Ernie Watts, a Bob James junto a Nathan East, a la agrupación Metro, a dos guitarristas descomunales, uno vinculado al blues que es Walter Trout y otro vinculado a la fusión que es el israelí Oz Noid. Y en el cierre, bueno, dos bandas donde descolla cada uno de los instrumentistas. Por un lado, la reunión de la Brecker Brothers Band, un disco de Randy Brecker, y recién Amina Figueroa. Además de agradecer a todos ustedes, por supuesto, queremos también mandar un fuerte abrazo a los amigos de la 95.1, en Radio La Tosca, en Santa Rosa, provincia de La Pampa. El agradecimiento de costumbre a nuestro operador estrella y esta vez también encargado de catering, señor Fabián Zapata. Ya saben, si quieren volver a escuchar el programa, lo sintonizan el lunes a partir de las 0 horas. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al teléfono de la radio, claro, y también a nuestra página de Facebook, Travesía Programa Radial. Gracias y hasta la semana que viene. Agradece el apoyo de El Mundo de la Parrilla. Te invitamos a vivir la experiencia de saborear nuestros deliciosos cortes de carne y disfrutar la cocina argentina. Delivery al 455-5101 o al 454-6446. El Mundo de la Parrilla.